Valor oriental, a quien ha sabido dar alma, vida y cubanía. Holguín, su tierra natal, vive orgullosa y ufana de tener ese creador de nuestra trova cubana, del son asibanicú, de cómo vengo este año, este gran continuador de nuestros ritmos de antaño. Ven a gozar, te llama mi son, Faustino Ramas. Ven a gozar, te llama mi son, Faustino Ramas. En mi sencillo cantar, rendir homenaje quiero a quien ha sabido dar alegría el son entero. Amigo alegre y jovial, y por ende un gran sonero, ese gran compositor que es Faustino el Guayabero. Hay que darle un aplauso a ese sonero. Mira, nació en Holguín. Primero escucho mi son entero. De trompetas.